El 77, Centro Cultural Autogestivo. No, no, no, agarra de frente el micrófono. Así, así, así, así, así menos. Para que entre bien tu voz, bien, bien, bien, bien. El 77, Centro Cultural Autogestivo, Foro Shakespeare y el taller de radio y pod. No, esa no es. Va grabando. Acción. El 77, Centro Cultural Autogestivo, Foro Shakespeare y el taller de podcast comunitario presentan. ¿Mejor o más tono? Y está, y es, estoy sacando el aire desde adentro. A ver, uno. Más grave. El 77, Centro Cultural Autogestivo, Foro Shakespeare y el taller de podcast comunitario presentan. Se me ocurrió un chelo ahí al final. ¿Sí? Sí, es que el,